Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra de teatro El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, a cargo del Teatro Ensayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. La obra, dirigida por el maestro Antonio Ordóñez y con coreografías de Marisa Cretenier, muestra la condición de la mujer en la Edad Media, en un proceso de reivindicación donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. Internacionales. Buenos Aires. El especial televisivo Combate de San Lorenzo, dedicado a la primera batalla librada por San Martín en territorio americano, se transmitirá hoy en el canal Encuentro de Argentina. La serie narra la guerra desarrollada el 3 de febrero de 1813, en la que por primera vez el gobierno revolucionario luchaba con un ejército profesional instruido de forma regular. La actuación de Damián Canduche y la narración de Juan Carlos Gené reviven este momento de la historia argentina, en que el regimiento de granaderos a caballo inició su participación en las luchas por la independencia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.